alcance de hacerlo. Tanta hipocresía y mentiras. No sirvo para esto. Me cansé. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me cansé de hacer lo Siento mismo. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me cansé de hacer lo Ayer mismo. Me fui a la cama aborrecido por cosas que yo he vivido. Años aguantando esto y me cansé ya de lo mismo. Tengo que dar buen testimonio, pero me persiguen los demonios. Ya casi no duermo por este maldito insomnio. Tener que aparentar que no está bien con mi Jesús. Yo no tengo pa' las compras ni pa' pagar la luz. No sé si entiendes o pa' entenderme en mi lugar tu ponte. Hay que mantener el fronte, tú sabes, soy manimón. Este hijo bueno el que predica a Dios y a todos se alegra. Con los dos carros dañados guiando la guagua a la suegra. Más de 10 años dándole la mano a medio mundo. Y ahora que estoy bien atrás, nadie saca ni un segundo. Pa' llamar ni tan siquiera y preguntar cómo va todo. En el éxito estuvieron y ahora solo en este lodo. Hablé de realidades y solo veo un espejismo. Ya no sirvo para esto, me cansé de hacer lo mismo. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me cansé de hacer lo Siento mismo. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, yo que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me Pero cansé de hacer lo mismo. Mani, la vida es injusta. Hay que tener fe en el de arriba y verás cómo acá abajo todo se ajusta. He pasado por lo mismo miles de veces y no me gusta. He conocido depresión, la soledad ya ni me asusta. Le huyo, todo el mundo puesto pa' lo suyo. Ven a uno abajo y nos dan la mano por orgullo. Aprendí el más que uno ayuda, es el menos que te aprecie. Muchos que no dan ejemplo y son líderes en la iglesia. Tranquilo. Y nunca te desanime. Dios conoce el corazón y sabe que no es un cine, que es real. La salvación es individual, solo sé tú y no pierdas la musa para crear. Yo te escucho canción por canción desde hace mucho. Te apoyo 150 y sé que quedan cartuchos. Para rescatar con tu talento las armas perdidas. Un día me toca, perro, a Dios sigue trayéndole vida. Geniaco. Levántate y camina. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me cansé de hacer lo Siento mismo. Siento que pierdo y me succiona un negro abismo. Tanta hipocresía y mentira, supuesto hermano, que se me viran todo al revés. ¿Qué quiere que te diga? Me cansé de hacer lo mismo. Si da vueltas viviendo esta temporada de cielo. Y de quien menos te lo esperes, usen para dar la alerta. Del cielo, mi Dios no quiere verme en el suelo. Luz a quien le da la gana para derretir el hielo de mi corazón. Hoy me levanto y lucho. Que Dios te use genial, incomprensible pa' muchos. En verdad hay cartucho, por eso hoy recalco. Despierto del letargo, ya que el camino es muy largo. En un futuro cercano, nuestras voces se crucen, llevando el mensaje real del Dios de las luces. Gracias por dejarte usar, no todo está perdido. Estaré cansado del camino, pero jamás destruido. En una ocasión yo escuché a alguien decir que cada uno de nosotros tenemos dos lobos por dentro, uno bueno y uno malo. ¿Que quién gana? Sencillo, el lobo que tú decidas alimentar. Yo sé que a veces no es fácil, pero Dios está allá arriba y hace lo que tenga que hacer. Usa quien tenga que usar con tal de que sigamos en sus caminos. En esta ocasión, en colaboración Genio, Manny Montes, el mutante, Genio el mutante, Niaco, Caldetronic, Soprano, esto es Línea de Fuego, ajá, Godzilla Records, Soprano, en el beat, Genio el mutante, Manny, gracias a Dios, Línea de Fuego, Línea de Fuego, gracias a Dios por gracias tu misericordia. Por tu misericordia. Oye, tú mismo, busca a Cristo.